Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. En el programa de hoy el tema es la comunicación. Estuvimos charlando un rato largo y tendido sobre lo que significa ese concepto y algunas particularidades de lo que significaríamos la comunicación como forma de relación entre las personas. La comunicación es cuando dos o más personas se transmiten entre sí, transmiten y reciben información. Sí. ¿Qué más se puede comunicar aparte de información? Información y bueno, y cosas personales. También. En definitiva, todo lo que de alguna manera se comunica o se recibe, digamos, en términos de comunicación, es información. Aunque sea, digamos, no sé, un sentimiento, lo que fuere, a los efectos de la comunicación, es una información. Es una información, claro. Y aparte del lenguaje hablado, ¿cómo, de qué otra manera transmitimos? El lenguaje hablado, y ya desde los comienzos, los indios se comunicaban a través de humo. ¿Y el lenguaje corporal? Con mantas, y iban apareciendo en el cielo las famosas señales de humo. Las señales de humo. ¿Y el lenguaje corporal vos pensás que transmite, comunica? Y sí, el lenguaje corporal también transmite, comunica. ¿Vos te das cuenta, no sé, de cómo está una persona por la cara? ¿Y por qué lo mirás a él? Paneo a los compañeros. ¿Por qué lo mirás a él? No sé, vos mirate así, yo lo miré todo. No, yo vi que lo miraste. No estamos haciendo un análisis del ánimo de cada uno de los compañeros, pero digo, la gestualidad transmite también. Sí. Se puso colorada. ¿Qué es la comunicación? Sí, es la forma que tienen, digamos, las personas de relacionarse, sí, de transmitirse información, experiencias, inclusive afecto. Todo está la comunicación, ¿no? Es necesario la comunicación. Amigo Pueblas. Bueno, yo soy de Pueblas. La comunicación para mí es una forma de expresarse dialogando, hablando y comunicarse como personas civilizadas que somos, y respetándose mutuamente y no haciendo amenazas ni pegando ni nada de eso. No, es comunicarse hablando, dialogando, de una forma inteligente, no de una forma agresiva ni violenta. ¿Y qué pasa si nos comunicamos de manera agresiva o violenta? Y que la violencia engendra más violencia, y eso es lo que pasa. Y si uno es violento, va a venir uno más violento y, bueno, va a ser violencia también, y no le va a gustar que sea tan violento con él. Y yo no soy una persona violenta, soy muy pacífica, muy tranquila, y yo trato de resolver los problemas con el diálogo, no a las trompadas ni a las piñas, ni con amenazas ni con nada. Yo con el diálogo, las psicólogas acá de Pena, que le estoy muy agradecido, por supuesto, por toda su atención durante todos estos años, lo tengo que decir públicamente, me enseñaron a dialogar y a respetar a las personas y a expresar y también a respetar sus pensamientos. Eso es lo que sé de las comunicaciones. Polaco. Para mí hay más de una forma de comunicarse. Tenés por hablando, por escritura, por señales de humo o por señales de mano. Vos querés comunicarte con una persona, depende en qué estado está esa persona y te comunicás, te pones de acuerdo. Radiofrecuencia. O radiofrecuencia, ustedes también. Tienes varias formas de comunicarte. Igualmente, más allá de la forma o el mecanismo, la herramienta, que se llama en general, es más o menos lo mismo. La intención de transmitir o de recibir algo de otro, un dato, una información, un sentimiento, lo que fuera. Sí, también. En el caso mío, yo de joven no, porque el joven era muy... El carácter muy fuerte, muy mal llevado, siempre andaba calzado. Y la vida, el recurso de las charlas con gente grande, con todo lo que me aconsejaron, cambié de carácter, mis hijos me cambiaron, mis nietos me cambiaron. Y siempre fue todo por el tema de la comunicación. En tu caso, digamos, la comunicación con otra gente te ha hecho... Con los chacareros que voy al sur. Sí. Muchos chacareros viejos me han aconsejado, de las colonias mapuche que he visitado. Me han aconsejado, me han hecho madurar mucho más. Yo que te puedo decir que tenía hace 40 años atrás. Ahora, ¿podemos pensar la vida sin comunicación? No. Todo, inclusive en el matrimonio. En el matrimonio, si vos no tenés comunicación... Nos comunicamos en todos lados y también en el matrimonio. Es que la comunicación es para todos, solamente para una sola cosa. En el matrimonio, si vos no tenés comunicación con tu esposa, no sirve. Es como la novela que yo escribí, que estoy escribiendo. No es todo malo en la vida de un matrimonio. También tenés tus cosas buenas. Bueno, de hecho, vos estás escribiendo una novela que es una forma también de transmitir un conjunto de ideas, de sentimientos, de una mirada más sobre lo que es realmente un matrimonio, la parte buena del matrimonio, no la parte mala. La parte buena. Bien, tuve épocas malas, no digo que en un matrimonio vas a tener discusiones, no vas a tener peleas, que todo va a ser perfecto, porque es mentira. Es mentira. Fue por el caso mío, es mentira. Yo, la experiencia que tengo, es todo mentira. Pero es todo a base de comunicación. Pero bueno, además es natural que haya diferencias en un matrimonio sí. Como en cualquier tipo de relación, ¿no? Siempre va a haber una diferencia, siempre. Si yo quería mirar una película por televisión en la cama, la hacía renegar, yo sabía que se calentaba, se levantaba de la cama, se iba a limpiar toda la casa, me planchaba la sala, te voy a fundir, te voy a dejar acá. Renegaba, yo me quedaba peor, mira el televisor cantero en la cama. Me iba a dar gusto que renegara. Ahora yo me iba de vida que está, como yo me carga. Ya se sabía cuando se está grabando. Cuando se está grabando, le empieza. Y el papá no viene, ¿qué le pasa? No se comunica. Todo base que no es todo malo en la vida. Depende de cómo vos lo tomes. ¿En qué forma? Yo observo que voy a cumplir 60 años. Fui criado, me crié en las calles de la Argentina. Y con prostituta. Tengo otra forma de pensar completamente distinta. Veo la vida de otra manera muy distinta a lo demás. Bueno, para variar un poco lo que dijo yo, la comunicación es una forma de transmitir un mensaje en forma verbal, oral o escrita, de transmitirlo. Tiene que buscarse una manera interesante, amena y adaptada a cada uno de los... del modo de sentir, de pensar, de actuar de la persona con la que le va a transmitir el mensaje. Por ejemplo, la comunicación con mi hija se basa mucho en sentimientos profundos, en un amor abnegado hacia ella. Y la forma de transmitirme ella el mensaje es una sumisión callada y pasiva hacia mamá. ¿Qué pasa si no hay comunicación? Lo que le preguntaba recién a Polaco, ¿es imaginable la vida sin comunicación? No, la vida sin comunicación no es imaginable. Ya los hombres de las cavernas se comunicaban a través de grito, gruñido o lo que fuera un movimiento de mano. Luego seguimos con los indios y todo lo demás, pero yo pienso que hasta una persona muda tiene una moda de comunicarse a través de ruido, de movimiento de mano, de movimiento de ojo, de movimiento del cuerpo, también que lo estuvimos hablando, es una manera de comunicarse, que el hombre sin comunicación no podía vivir. Hay personas que llegan al estado de demencia total, en que pierden casi todo el sentido de comunicación y tienden a quedarse en un rincón, sentado, aullando su dolor y su delirio, y a pesar de eso, así como están en un rincón, vos sentís que hay un nivel de comunicación. ¿Cómo es eso? Y al estar sentada, suponete que esté sentadita así, muy agarrada, muy dolorida por mi sufrimiento, por mis dolores, por cosas que he hecho. Suponete que he matado a alguien, lo está sintiendo todavía, está sintiendo ese fluir, esa energía que hay y el dolor intenso que hay en cada una de las personas. Un dolor intenso surge ahí, vos lo tenés que sentir el dolor. El dolor que siente por lo que ha hecho. De aquel lado de la mesa, último día de la rotación que les toca, así que un gusto que hayan estado por acá este mes. Bueno, ¿qué es la comunicación? Y las dos preguntas en un planteo. ¿Qué es la comunicación y qué pasa cuando falla, cuando no hay, o si existe la posibilidad de pensar una vida sin comunicación de alguna clase? Creo que la comunicación se puede ver a raíz del intercambio de conductas entre personas, porque no solo hay un mensaje siempre, digamos. Por ahí sí, no sé, yo estoy de novia y dejo de darle bola a mi novio, no le hablo, le digo todo que no, o no lo abrazo. Bueno, él va a entender, va a recibir el mensaje de que yo ya no lo quiero más. Y ahí no necesariamente hay un mensaje, ni escrito ni verbal. Hay conductas. Y creo que las conductas también transmiten. Estás diciendo que no lo quieres más. Pero las conductas también transmiten un mensaje. Claro, lo corporal, ponele, ¿entendés? Claro, claro. A eso me refiero. Y si es posible la vida sin comunicación, creo que no. Creo que todas las conductas que llevamos a cabo comunican. Siempre que haya un otro. ¿Se entiende? O sea, si yo estoy sola en una habitación, no le estoy comunicando nada a nadie. Pero si hay un otro que me está viendo o con el que estoy compartiendo un espacio, entonces sí. La comunicación existe y no existe la no comunicación. Repitiendo un poco lo que dijo Mica, es como que uno con cualquier forma de, hasta con la forma de ser, comunica siempre con un otro al lado.